los judíos ponen guardia en el sepulcro. En la noche del viernes al sábado vi a Caifás y a los principales judíos consultarse sobre la mejor conducta a seguir con respecto a los prodigios que habían sucedido y el efecto que habían tenido sobre el pueblo. Al salir de esta reunión, fueron por la noche a casa de Pilato y le dijeron que aquel farsante había asegurado que resucitaría al tercer día y por eso era menester guardar el sepulcro 3 días, porque si no sus discípulos podían llevarse su cuerpo y difundir el rumor de su resurrección. Y este nuevo engaño sería peor que el primero. Pilato, no queriendo meterse en este asunto, les dijo: «Vosotros tenéis soldados, mandad que guarden el sepulcro si así lo deseáis». Sin embargo, le dijo a Casio que estuviera vigilante de todo lo que pasaba para hacerle una relación exacta de lo que viera. «Yo vi a esos hombres, eran 12, abandonaron la ciudad antes del amanecer. Los soldados que los acompañaban no iban vestidos a la romana, eran soldados del templo. Llevaban lámparas colgadas, de largos palos, para ver en la oscuridad de la noche y también para alumbrar la gruta del sepulcro. En cuanto llegaron, se aseguraron de que estuviera allí el cuerpo de Jesús. Después colocaron una cuerda atravesada delante de la entrada del sepulcro y otra segunda sobre la piedra gruesa que estaba delante y las sellaron con un sello semicircular. Los fariseos regresaron al pueblo y los guardias se instalaron enfrente de la puerta exterior. Cada vez 5 o 6 hombres vigilaban, turnándose con otros 5 o 6. Casio no se movía de su sitio. Estaba sentado o de pie delante de la gruta para poder ver el sepulcro donde reposaba nuestro Señor. Casio había recibido grandes gracias interiores y le había sido dado comprender muchos misterios. No estando acostumbrado a este estado de iluminación espiritual, estaba como en trance, casi inconsciente del mundo exterior. Había cambiado por completo, se convirtió en un hombre nuevo y pasó el resto de la vida en penitencia y en oración.